listo. A las 21:30, sí, un beso, nos vemos, chao, adiós. Sabía bien que siguiendo tus pasos yo te iba a descubrir. Sabía bien que tú me mentirías y fingí que te creí. Sabía bien que con él te encontrabas para reírte de mí. Ahora sé que hasta la madrugada él no te deja venir. Aquella noche yo te di una cita para que fueras conmigo a una fiesta. Pero al llegar te di una gran sorpresa, porque a mi fiesta privada no eras tú la única invitada. Con ella tu mejor amiga. Aquí me ves haciéndole el amor, querida. Con ella desde ahora tu peor enemiga. Perdón por devolverte tanto amor, mi vida. Con ella tu mejor amiga. Me tuve que vengar por lo que tú me hacías. Si yo aprendí de ti que fácil se lastima, y fácil se traiciona, y fácil se castiga. Pero difícil es que olvides esta cita. ¿La está pasando bien, amor? ¿Te gusta? No te vayas, ¿eh? Ya sabes bien lo que se siente en carne propia con una traición. Ya sabes bien que perdiste una amiga y este tonto despertó. Se terminó, ya tienes que tomar tus cosas y decir adiós. Déjame en paz, lo nuestro ya no existe y esta farsa no va más. Y qué placer me dio verte la cara. Esta sorpresa no te la esperabas. Al fin te devolví tu golpe bajo. Ahora vete, no interrumpas más. ¿Por qué? Porque hay fiesta para rato. Con ella tu mejor amiga. Aquí me ves haciéndole el amor, querida. Con ella desde ahora tu peor enemiga. Perdón por devolverte tanto amor, mi vida. Con ella tu mejor amiga. Me tuve que vengar por lo que tú me hacías. Ahora que te di una lección, querida, espero que jamás te olvides de mi cita. Espero que jamás te olvides de mi cita. Perdón, pero nunca te olvidarás de mi cita. Nunca.